está un poquito, ayer hablábamos, tuvimos una reunión en el grupo y hablábamos, estamos un poquito abajo, en un porcentaje más o menos entre un 15 y un 20% menos que el año pasado. Yo siempre le estoy contando, así cuento en el grupo, que este año no pude cerrar vacaciones. Uh-huh. Tomaba como ejemplo los últimos 4 meses del año 2008, que a mí me permitieron en el 2009 cerrar una semanita, 10 días. Y tomamos como base los últimos 4 meses del 2009 y no, este año no pudimos cerrar. Realmente se había complicado bastante. Está complicadito, sí. Ajá. Yo decía, en días pasados hablábamos con Agustín aquí, que para aquellos comerciantes minoristas, como el caso de ustedes, poder mantener los empleados se ha complicado bastante, ¿no? Hoy, Omar, durante todo el 2009 se han incrementado mucho los gastos fijos. Por ejemplo, hoy un empleado en blanco te sale, por ejemplo, la carga social ahora con aguinaldo y todo, 2.200 pesos, aparte del sueldo, ¿no? Uh-huh. Y a nosotros el minorista se pone muy feo, se pone bravo cumplir con todo. Hay que poner más horas de trabajo, seguramente. Sí, sí, sí, siempre, nosotros, gracias a Dios, estando en el grupo, así siempre... mantenemos informado cómo están las ventas en general. Eso, hay algunos otros sectores de comercio que no les pasa lo mismo que a nosotros, ¿viste? Uh-huh. Julio, ¿y ustedes tienen algún momento en el año que por ahí pueden tener el repunte? Digo esto porque hay comercios por ahí de otros rubros que tienen un momento que dice, bueno, no sé si me voy a salvar, pero por lo menos voy a recuperar algo. Claro, nosotros siempre pensamos, viste, nos salvamos en las fiestas de fin de año, pero ya no es lo mismo, no es lo mismo que antes. Hoy ha cambiado también la gente consume, por ejemplo, ayer en el sector frutas, la gente ya, este año no hubo, la fruta estaba muy cara, claro. Entonces se va al rubro del helado, viste, otras cosas. Julio, buenos días, Agostina lo saluda. Le consulto sobre eso, porque en virtud de lo que decía, que hay entre un 15 y un 20% menos de ventas que el año pasado, ¿qué pasa con respecto a los precios? ¿Aumentaron mucho? Claro, aparte, yo te iba a hacer ese comentario justito. Aparte de esa baja de venta, tenés que ponerle a esa baja, hay que agregarle lo que aumentó el precio. Que si, nosotros estamos manejando más o menos un 20% de aumento de toda la mercadería, del comestible. Así que es bastante importante la baja, ¿viste? Claro. Decía también que se incrementaron mucho los gastos fijos, sí. Que mantener a los empleados es complejo. La presión tributaria está brava también, ¿viste? Para nosotros. Uh-huh. Seguro. ¿Y cómo están trabajando también respecto de la franja horaria? Mencionaban también en el comienzo de la charla, Julio, que tienen que por ahí cerrar más tarde. Y esto se puede observar en muchas despensas de barrio, en muchos almacenes, que realmente cierran muy tarde. Y muchos también tienen el problema de la inseguridad. ¿Cómo manejan toda esa paradoja? Sí, viste, eso es un riesgo que corremos. Nosotros, por ejemplo, en el comercio mío, yo tengo en San Vicente, y al tener empleados tampoco ya no puedo hacer eso. En el grupo nuestro, por ejemplo, tenés todos los rubros, tenés supermercados, tenés autoservicios y tenés el comercio, el minorista chico. Ese sí es el que se queda en los barrios, todo, pero ¿a riesgo de qué? Porque hay mucha inseguridad, viste, en los barrios. Uh-huh. Julio, la venta de bebidas alcohólicas, la restricción horaria, ¿cómo afectó eso? No, eso es, ¿viste? Nosotros estamos dentro del horario que podemos vender. Claro. No tenemos mayor problema en eso, porque cerramos antes de, claro, de que se cumpla el horario, ¿viste? No hay problema eso. ¿Han aparecido nuevos comerciantes en respecto a despensas y este rubro? Sí, yo te iba a decir eso. Por ejemplo, capaz que en el rubro, el mayorista, por ahí no se puede quejar, porque se han abierto muchos comercios, ¿viste? Uh-huh. Y entonces él cumple las expectativas. Pero a nosotros se nos disparamos un poquito la venta, se nos dispersa la venta. Claro. Y nosotros estamos soportando las grandes superficies, los comercios de los orientales que vienen para quedarse ya. Sí. Ya compran, ahora lo último, viste, ya compran la propiedad, hacen, levantan el paredes del comercio y ya hay uno en la calle Sarmiento que ya se queda. Uh-huh. Estamos manejando información que en la avenida Pueyrredón, más o menos Pueyrredón Urquiza, por esa zona ya, ya compraron terrenos y van a hacer otro supermercado chino. Uh-huh. Y viste, tenemos que pelear contra todo eso, los almaceneros. ¿Cuáles fueron los productos, Julio, que más aumentaron en sus valores? Y en general aumentaron ese promedio que te dije, entre un 15 y un 20 en el año, aumentaron todos. Sí, Julio, sí. Y desde Olarred, bueno, siempre se buscó abaratar, ¿no?, las compras y de esta manera poder vender por ahí un poco más barato o manejarse. ¿Cómo está ese tema ahora? ¿Se puede seguir con...? Hoy se ha achicado un poquito esa brecha, porque nosotros cuando nos formamos allá por el 98, que nosotros veíamos que, por ejemplo, manejábamos un porcentaje más alto de descuentos. Claro. Hoy esa brecha se ha achicado, el comerciante... así, chico también tiene acceso a la... porque no hay mucha diferencia de precios. Pues nosotros antes, al estar agrupados, comprábamos en cantidades, obteníamos otros descuentos. Y las mismas fábricas nos buscaban. Y hoy ya no pasa tanto. Sí, siempre manejamos un poquito precios, descuentos y todo, que estando solo y no estando agrupado yo no lo podría lograr. Claro. Claro, y en el comercio minorista, Julio, son muchos los vecinos que van y que piden por ahí o que le fíen un determinado producto, ¿se sigue manejando el sistema de anotar? ¿Cómo es la conducta hoy por hoy de los vecinos? Eso sigue, se ha achicado un poquito, pero sigue igual. El vecino es el barrio que conoces de toda la vida, el de 20 años. Uh-huh. Entonces siempre a la gente le falta, no llega. Claro. En algún momento por ahí, cuando aparecieron los grandes hipermercados, que la gente se había ido para ese lado, después volvió a la despensa del barrio, ¿no? Sí, siempre vuelve. Siempre. Uh-huh. Por ejemplo, ahora nosotros estamos esperando que una nueva baja de venta es cuando abra este supermercado donde estaba Toledo. Uh-huh. Viene la cadena de Walmart y viste, la gente tiene expectativa y siempre al principio va a conocer, va y después choca con que en las grandes de esa superficie tiene que controlar los tickets, que le compren todo y siempre vuelve, la gente de barrio vuelve. Uh-huh. Así como en los hipermercados, Julio, se estableció el año pasado la reglamentación de utilizar bolsas ecológicas, y de alguna manera lo que se le estaba tratando de hacer tomar conciencia a los vecinos es que vuelvan a la tradicional bolsa de los mandados. ¿Esto se ve también en los comercios minoristas, aunque todavía en los comercios minoristas tienen un tiempo más para someterse a esta reglamentación de bolsas ecológicas, ¿no? Vos sabés que nosotros tenemos un tiempo más. Yo no sé cómo vamos a encarar ese asunto porque vos sabés que la gente no toma conciencia. Por uh-huh. ejemplo, en Olarre este año no se hizo almanaque. ¿Sabés? Se hicieron bolsas ecológicas para regalarle al cliente. Uh-huh. Como para que vuelva con la bolsa. A la gente le cuesta la bolsa. Nosotros hicimos una inversión importante para regalarle al cliente. Les cuesta llevar la bolsa de la casa hasta el negocio. La llevan con libros, con todo, porque son unas bolsas muy lindas, muy bonitas, hicimos. Y al negocio van sin la bolsa. La usa para otra cosa. Claro, conciencia. Y la inversión es muy importante. ¿Cuándo tienen ustedes que someterse a esta reglamentación? ¿A mediados de año? Creo que tenemos hasta octubre. Ajá. Me parece. No, ajá. No, claro, igual que los grandes comercios el año pasado, sí, está bien. Sí, un año más teníamos. Uh-huh. Bueno, Julio, el tema es que hay que seguirla peleando cada vez más, ¿no? Como siempre, la peleamos, Omar. Bueno, Julio, queríamos tener esta charla porque días pasados también habíamos hablado nosotros aquí justamente lo que vos decías, que había comerciantes que en otros años se habían podido cerrar unos días por vacaciones, cosa que este año ya no lo habían podido hacer, ¿no? Sí, hoy yo converso mucho con los proveedores, ¿viste? Ellos dicen, mirá, si este año también se han ido, pero 2 días, 3 días, ¿viste? Y Ha cambiado un poquito este año. Pero hay que mirar con optimismo y yo creo, y desde el grupo creemos que este año va a ser un buen año y que vamos a andar bien. Vos sabés que en días pasados, conversando con un kiosquero, me hacías notar eso también. Que había cerrado, no recuerdo si eran 3 o 4 días. Había cerrado porque se había ido unos días de vacaciones. Dice que lo que le costó recuperar esos 4 días fue muchísimo. Y es por eso que este año se ha optado por no cerrar, ¿viste? Claro. Y a uno le cuesta también porque tenés personal y la gente tiene que tener vacaciones. Hay que mantenerlo, claro.